este mes, más precisamente, sí, es octubre, el mes de octubre es el mes de la conciencia del cáncer de mama, tema importantísimo, interesantísimo para comunicar, para difundir. Para ello estamos en comunicación telefónica con Paola Morco, ginecóloga especialista en patología mamaria, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Paola? Hola, ¿cómo estás, Darío? Gracias por la comunicación. Gracias a vos, y bueno, queríamos no dejar de seguir difundiendo, comunicando un tema muy, muy importante, ¿no? Bueno, sí, la verdad que para nosotros este mes es re importante que nos ayuden a concientizar a todas las mujeres, ya que en cáncer de mama lo que hacemos es prevención secundaria, es intentar poder diagnosticar el cáncer de mama en estadios precoces iniciales, que eso es fundamental para lograr la curación, para aumentar la sobrevida, digamos, es muy importante. Y el cáncer de mama es tan frecuente, es el cáncer más frecuente en las mujeres, así que bueno, es re importante que las mujeres se hagan los controles una vez al año y ustedes nos ayudan con eso. Totalmente. ¿Cuál sería el estadio precoz, inicial? ¿Cómo tendría que una mujer, abocarse a su revisión? ¿Cómo es para poder detectarlo ahí precozmente? Bueno, justamente, viste, es buena tu pregunta, porque muchas mujeres por ahí no vienen a la consulta porque dicen, no, es que estoy bien, o yo me hice el autoexamen y no me toqué nada, no siento nada, no me duele nada, entonces por eso no consultan. Y la realidad es que la intención de todos los que trabajamos en salud es poder hacer el diagnóstico de cáncer de mama justamente cuando la mujer no se lo toca, cuando no le duele, cuando no se lo toca a ella y cuando no lo palpamos nosotros tampoco. Entonces, la forma de hacer el diagnóstico es haciendo mamografía principalmente una vez al año y en muchos casos lo complementamos con ecografía una vez al año. ¿Y cuándo? Bueno, a partir de los 40 años es el momento ideal, salvo que la mujer tenga antecedentes familiares de cáncer de mama de importancia, de familiares de primer grado, es decir, hermanas, hijas o madre con antecedentes de cáncer de mama, entonces por ahí sí consultan antes de los 40 para hacer mamografía. Entonces a partir de ahí es cuando hacemos los diagnósticos de imágenes, que es mamografía, ecografía mamaria. Y después en el resto de los controles anuales en todas las mujeres a partir de los 20 años, bueno, nosotros les hacemos el examen de mama una vez al año y ahí vemos si es necesario por algo que nos parezca sospechoso pedir algún estudio complementario. Pero después de los 40, así toquemos todo perfecto, así a la mujer no le duela nada ni ella se toque nada, es ideal que hagamos los controles de imágenes una vez por año. Excelente. Paola, ¿y cómo están esos controles? ¿Cómo están las obras sociales en la cobertura? ¿Cómo está el Estado en la salud pública para acceder a estos controles? ¿Cómo está la situación? Mira, te cuento la parte del Estado. Yo trabajo en el Hospital Lago Maggiore, de hecho trabajo en la sección de patología mamaria, que en la sección de patología mamaria funciona todos los días de la semana, hay consultorios de lunes a viernes, menos el día jueves, ese día no hay consultorio. Y bueno, tenemos nada, mamógrafo, ecógrafo, todas las imágenes también funciona perfectamente. El año de pandemia, que fue el año pasado, fue durísimo con todo lo que fueron controles, pero a partir del año pasado está trabajando todo con total normalidad. Pero bueno, más allá, por ahí cuando es solo para controles, más allá de la sección de patología mamaria, que específicamente tratamos a todas las pacientes con cáncer de mama o con patologías benignas de la mama, pero hay consultas de ginecología todos los días de la semana a las 8, a las 10 y a las 12 del mediodía. Quiere decir que, nada, no es difícil sacar turno, no es difícil encontrar turnos porque no hace falta que vayan específicamente a la sección de patología mamaria cuando es solo para control. Si se encuentra alguna patología, ahí las van a derivar entonces con la doctora Berra o conmigo a la parte de patología mamaria. Pero eso con respecto al Lago, que es donde yo trabajo, pero en todos los centros de salud hay ginecólogos, en todos los hospitales públicos hay mastólogos, digamos, que pueden tratar estas patologías, así que yo creo que funciona por lo menos bastante bien, es mi impresión. Y con las obras sociales, no, lo que son los controles de estos estudios, no hay ningún problema. Siempre la mujer encuentra algún lugar donde su obra social tenga convenio. Bueno, qué importante esto y que sea totalmente accesible. Bueno, la verdad que muy, muy importante. ¿Qué te gustaría agregar, Paola, para cerrar la nota? Agradecerte muchísimo esta información y el compromiso con con este tema? Bueno, nada, solo recordar que la importancia de hacer este diagnóstico precoz, esta prevención secundaria se llama cuando hacemos diagnóstico precoz, que insistimos con esto porque realmente las posibilidades de curación son muchísimo mayores mientras más chiquitos agarramos esas lesiones. Así que, bueno, nada, y que sepan que no hay que tener miedo, porque por ahí algunas mujeres dicen no consulto por miedo, no hay que tener miedo porque si algo está, no se va a ir por más que tengamos miedo, y si lo agarramos bien tempranamente es mucho más fácil curarlo. Así que, bueno, nada, las esperamos con todo el amor para tratarlas o recibirlas o controlarlas las mujeres que necesiten. Muchísimas gracias, Paola. Bueno, que estés muy bien. Gracias a vos. Chau, chau. Abrazo grande. Paola Morco, ginecóloga especialista en patología mamaria, nos comentó.